En un tema que nos preocupa mucho, ¿no es así, Tato? Así es, nos preocupa, nos ocupa a nosotros y a todos los mendocinos. Estamos hablando de esto que nos golpeó hace unos meses atrás, como un cachetazo en la cara, a pesar de que uno más o menos intuía estas cuestiones de las leyendas urbanas que vamos hablando, pero se nos hizo realidad. Y estamos hablando del caso Próbolo, que ha ido avanzando, que siguen apareciendo cosas cada vez. Pero ahora se agrega un nuevo actor. Y apareció un nuevo actor en escenario, que es el Vaticano. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando alguien que maneja el tema Próbolo, que sabe de derecho canónico, que sabe de derecho también argentino. Así que nos referimos al doctor Carlos Lombardi, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, doctor? Buen día, gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, decíamos, esto del nuevo actor que se suma, los enviados del Vaticano, ¿cómo juega esto? Porque tienen acceso a cosas increíbles, ¿no? Sí, o pretenden. El Vaticano ha nombrado una comisión integrada por dos sacerdotes que vienen de la Arquidiócesis de Córdoba. Uno de ellos es mendocino, pero es vicario judicial de Córdoba. Es el sacerdote Dante Simón, y actualmente, ahora en este momento, está declarando. Ya hace una hora que tiene que haber estar declarando en la unidad fiscal correspondiente al Próbolo. Y bueno, la justificación que ellos traen es que están haciendo una investigación paralela, la investigación que le ha ordenado Bergoglio, y han solicitado al señor fiscal de la causa, todo tipo de información, no solamente ir a visitar a los sacerdotes imputados y detenidos, sino también han pretendido entrar al Instituto Próbolo, que están con una orden de exclusión, no entra nadie, o de prohibición de acercamiento, y además acceder a las actuaciones penales, lo que en su momento tanto los abogados querellantes como nosotros en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nos opusimos, por cuanto estos señores no son parte en el expediente, es decir, no han justificado su interés legítimo. De modo tal que, esa es la el rol que cumplen estos señores. Pero la verdad que es de un... A ver, yo me parece que en principio sería de una soberbia increíble para comenzar, pero además completamente fuera de la ley, ¿no? Sí, fuera de la ley y además invocando privilegios. A ver, estos señores no han presentado ningún tipo de credencial por la cual estén designados. Tampoco han justificado procesalmente el por qué tienen el interés en solicitar información. En tercer lugar, la recíproca no ha pasado. Es decir, toda la información que la unidad fiscal, el fiscal Estropiana, solicitó a la Iglesia Argentina en particular, Iglesia Católica en general, perdón, y al Arzobispado de Mendoza en particular, se le denegó. Y ahora estos señores vienen a golpear la puerta del arzobispado solicitando colaboración del Estado para que, en este caso el Poder Judicial, para que le den la información que ellos necesitan. Es de una sinvergüenzura y de una caradurez atroz, máxime cuando la Santa Sede, que es el responsable de haber enviado a estos señores, no ha firmado o ha incumplido una serie de tratados internacionales que tienen que ver con la protección de los niños y adolescentes. Incluso la Santa Sede tampoco ha firmado ni ha ratificado en sede internacional la convención que protege a las personas con discapacidad. Es decir, no tienen ningún tipo de autoridad para venir a reclamar al Estado colaboración y mucho menos información.